el portavoz. Circunstancias de paro, una circunstancia especial, la ha tenido una atención especial, que hay mujer tiene que tener, que no se puede convertir, como la están convirtiendo, en una empresa rentable, de que tiene, están subiendo los alquileres, están haciendo una serie de cosas que nos parece que no es para lo que se ha creado. Los máximos dirigentes de Convergencia y Unió, Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, asistirán este domingo al acto de aprobación del programa electoral de su formación política para las próximas elecciones autonómicas. En el programa de CiU se recoge la apuesta de la Federación por la autodeterminación de Cataluña y la aspiración a un Estado propio. Del exterior, el huracán Sandy ha aumentado su velocidad de desplazamiento en las últimas horas y está provocando intensos vientos en el Atlántico, desde el norte de las Bahamas hasta la altura de la costa de Carolina del Norte, Carolina del Sur e incluso Virginia en Estados Unidos. El alcalde de Nueva York ha pedido prudencia a los ciudadanos ante la llegada de la tormenta que se espera para el próximo lunes. Completamos con los deportes. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División. Español 0, Málaga 0, Betis 1, Valencia 0, Celta 1, Deportivo de La Coruña 1, Rayo Vallecano 0, Fútbol Club Barcelona 5. Hoy se disputan a partir de las 12, Zaragoza-Sevilla. A partir de las 4 de la tarde, Levante-Granada. También se juegan el Atlético de Bilbao-Getafe, Atlético de Madrid-Club Atlético-Osasuna y Mallorca-Real Madrid. Para mañana, a partir de las 9 y media de la noche, se jugará el encuentro en Real Valladolid-Real Sociedad. En Segunda División, estos fueron los marcadores: Almería 1, Sociedad Deportiva Huesca 0, Sabadell 1, Córdoba 1, Guadalajara 2, Unión Deportiva Las Palmas 3 y Villarreal 2, Club Deportivo Mirandés 0. Hoy va a jugar el Jerez en Deportivo. A partir de las 6 de la tarde recibe en Chapín al Lugo. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 10 grados en Huelma, en la provincia de Jaén, 12 en Archidona, en Málaga, y 15 en Palma del Río, en Córdoba. Les recordamos que hemos cambiado la hora, hemos retrasado el reloj, son las 3 y 4. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Tu voz. Aquí estamos. Tu acento. Aquí estamos. Tu emisora. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Canal Sur Radio. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dilo. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buen tipo el próximo. Viejo amigo desde hace bastantes años, aunque también es cierto que hace mucho que no lo veo. No lo ha pasado bien últimamente. Lo adoramos, lo queremos mucho. Y ustedes lo conocen seguro. Trabajaba como portero, limpiaba cristales en Los Remedios, en Sevilla, hace muchos años. Su pueblo lo lleva a gala, así ha sido durante años. Su pueblo es Gines, que está situado muy cerca de la capital hispalense, a muy pocos kilómetros, cruzando el río. Su nombre es José Manuel. Todo el mundo lo conoce como el Mani. Juan Antonio Jurado, me alegro mucho de oírte en la radio. Soy Antonio, el que iba ahí al programa a verte. Quiero una canción para mi hijo, Jaime, del Mani, la que tú quieras. ¿Vale? Un saludo, Juan. Juan Antonio Jurado. Antonio de Villanueva Larca. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, Antonio. Que pases buena noche. Gine de Sevilla, José Manuel El Mani, enamórate de mí. Corazoncito, allí donde más dulce tú latí. Niña, dime cosas que suenen bonito y llena con tu hechizo mi existir. Que a cambio yo seré la luna y en tu ventana su suave brisa en tu almohada, el centinela de tu piel. Enamórate de mí, solo para ti. Tengo guardado todo un mundo lleno de sueños por cumplir. Enamórate de mí, solo para ti. Siento algo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz. Enamórate, enamórate, enamórate de mí. Del mar de tu sonrisa, pelearon tu caricia hasta el fin. Agua salada que cae por tu mejilla para beberme, niña, tú sufrí. Que a cambio te daré mi vida con cada beso y todo tu deseo. Yo lo pondré, niña, a tu pie. Enamórate de mí, solo para ti. Tengo guardado todo lleno de sueños por cumplir. Enamórate de mí, solo para ti. Siento algo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz. Enamórate, enamórate, enamórate de mí. Algo bello y muy profundo y quiero hacerte muy feliz. Enamórate. Enamórate de mí con el Mani desde Gines en la provincia de Sevilla. Son ya 31 discos los que ha publicado el Mani, contando el último Amigo. Amigo que salió en 2011, si no recuerdo mal. 31 discos que se dice pronto, ¿eh? Son muchos años de trabajo. A los 12 años comenzó, como digo, en el coro de la Hermandad del Rocío de Gines, y ahí está el hombre, reponiéndose de su último percance. Problemas de salud que está superando, además, con muy buen ánimo y con alegría. Este hombre es fantástico para eso. Yo me acuerdo que la última vez que lo vi fue en la puerta de la radio hace ya bastante tiempo, y le dije: hombre, Mari, qué bien te veo. Y me dijo: es que eso está muy cerca. Buen humor, buen sentido del humor. Este sevillano experto en cantar sevillanas precisamente, pero que también ha sabido dominar otros estilos, como por ejemplo el fandango y demás. De nuevo regresamos al teléfono. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Con canciones muy conocidas y con artistas a veces tan jóvenes como potentes a la hora de interpretar esas historias que a ustedes les gustan y que nos piden a través del teléfono o a través de internet. Hola, buenas noches. Mira, soy Pepi. Me gustaría que me pusieran Sola, de Diana Navarro. ¿Vale? Millón de gracias, cariño. Muchas gracias. Esta canción ha gustado sobremanera. La han pedido ya varias veces en cada una de las ediciones de esta La Carta. Diana Navarro y su Sola, una canción triste, melancólica, nostálgica, pero muy bien llevada, muy bien interpretada, como una chica que es, aparte de guapísima, fina, elegante y desde luego una gran artista, canta muy bien. El amor. Yeah. con Diana Navarro, una malagueña guapísima, que se dio a conocer precisamente con esta canción de su primer disco, No te olvides de mí, una producción que nacía en 2005 exactamente por el que recibió el premio Ondas a la mejor artista revelación de esa temporada. Flamenco, la copla, ritmos árabes, ritmos orientales, ritmos clásicos, lo fusiona prácticamente todo. Canal Sur Radio, esto es A la Carta. El teléfono que no para, nuestro programa tampoco. Noches del viernes al sábado y del sábado al domingo. Desde las 12, medianoche hasta las 4 en punto de la madrugada. Lo que estamos escuchando forma parte del espectáculo, de uno de los varios espectáculos itinerantes en todo el mundo, de un circo que nació en Canadá, el maravilloso Circo del Sol. Pues mire, me llamo Natividad García y desearía escuchar la canción, que no sé quién la canta porque no me acuerdo, que se llama Me gusta ir contigo. Me encantaría que me la pudieran poner, ¿vale? Me haría muchísima ilusión. Muchas gracias. Adiós. Bueno, es difícil, ¿eh? Porque con esa pista tan pequeñita, me gusta ir contigo. Vamos a intentar buscar esa canción. No sé si es una cantante femenina, un cantante masculino, un tema instrumental. No tengo ni idea del género. A ver cómo podemos adivinarlo, pero a veces nos lo ponen muy difícil, ¿eh? Seguimos escuchando ese sonido de El Circo del Sol. ¿Y saben ustedes por qué? Hola, Juan Antonio, mira, soy Pepe de aquí de Marbella, taxista. Quisiera que me pusiera la melodía, la canción, la sintonía del Circo del Sol, la música del Circo del Sol, cuando tú puedas. Vale, muchas gracias, Juan Antonio, hasta luego. Gracias, hombre, amigo mío, que pases un buen turno de noche con el taxi. Lo que ocurre es que, claro, depende del espectáculo, del momento del espectáculo, músicas del Circo del Sol, hay bastantes. Y esta, por ejemplo, es otra de ellas. Seguimos adelante, paseando por la vida, por la música y por las madrugadas de Andalucía desde Canal Sur Radio. Ya saben que esto es A la Carta. Son de verdad increíbles la gente del Circo del Sol. Y tengo un buen amigo desde hace muchos años, que está además trabajando en uno de esos espectáculos que está recorriendo medio mundo, o el mundo completo, tocando los teclados. El bueno de Alejandro Romero, que es sevillano, además. Circo del Sol, con varios espectáculos repartidos por todo el mundo. Por ejemplo, Alegría, que es una producción de este circo, creada en el 94 por el director Franco Tragone, y el director de creación Gilles Stecoa. Y todos desde Canadá, tanto los espectáculos itinerantes como los que están fijos en varios lugares del mundo. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es. Con esos dos números de teléfono que siguen activos y a través de Facebook. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Llamo de la provincia de Granada, de Guadix. Hola. A ver si me podéis poner una canción de Carlos Cano, María la Portuguesa. Ah, me llamo Concepción. Muchas gracias. Gracias a ti, Concepción. Como buena granadina, la música de Carlos Cano, de nuevo servida aquí en Canal Sur Radio. María la Portuguesa. Noche de luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer. Que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. Y en la sombra del río un disparo sonó. Y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Carlos Cano, María la Portuguesa. Una canción que tiene su historia. La inexplicada muerte de Juan Flores, un pescador tiroteado por un guardia portugués, y su posible relación con una misteriosa mujer llamada María, pues inspiraron a Carlos Cano una de las más populares copias. Aquella historia transformada en copla y en canción. 25 años después del suceso, quizás se han pasado además con creces, la gente se sigue preguntando quién es María la Portuguesa. Esa canción que cuenta una historia de amor entre ese marinero muerto a tiros y María. Una mujer que nadie conoce aún. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Y en ocasiones canciones que seguramente hacía mucho tiempo que no disfrutaban. A lo mejor ni las recuerdan siquiera. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy María. Y me gustaría escuchar a Pablo Abraira, que creo que lo hemos pedido. ¿Cómo que no? Estamos rescatando a todos, como dije, a todos los de... Algunos. Los de las tres últimas décadas. Algunos. Pero a Pablo Abraira yo no lo he escuchado. Me gustaría agradecer que la otra noche me pusiste la canción muy pronto y la dedicatoria. Uh-huh. Y esta noche me gustaría saludar a mi sobrina María Elena, que está conmigo. Muy bien. Y Alfonso, que está trabajando de noche. Muy bien, estupendo. Pues abrazos para todos. Y que pase un buen turno. Vamos con ello. Pablo Abraira con una de sus viejas canciones. O tú o nada.

Su coche, un Seat 124, se estrelló con la trasera de un carro tirado por bueyes que no llevaba alumbrado, no llevaba luces. Ella falleció en el acto. Le ocurrió exactamente igual a Carlos de la Iglesia. Ella iba dormida. Las cosas que ocurren. Cecilia, su música, sus canciones forman parte de nuestras vidas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y es lo que hacemos cada noche del viernes al sábado, sábado al domingo, desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Bueno, también es cierto que los domingos ya, la noche del sábado al domingo, empezamos un poquito más tarde por aquello de la gran jugada. Con Fernando Pérez, con toda la información del fútbol y de otros deportes, en esta emisora que están escuchando Canal Sur Radio, la gran jugada que vuelve mañana a partir de la tarde. Sí, señor. Los teléfonos de la carta. Juan Antonio, mire, por favor, yo quería que a ver si me podían poner Limonas de Amores de Antonio Cortés, por favor. Si no la tienen, pues otra, pero que sea por el tapiz, que me gusta mucho. Muchas gracias, ¿eh? Suspendan pedidos, no me quedan existencias de esa canción, pero sí que le puedo proponer disfrutar de otro tema de Antonio Cortés que suena francamente bien y que es este. Se llama Siempre. Y además muy bien acompañado, ¿eh? Antonio Cortés, ni más ni menos que con una de las voces más seductoras, dulces, de esta España nuestra y desde hace años. Miembro que fue de Presuntos Implicados. Con él, con Antonio Cortés, ni más ni menos que la gran Soledad Jiménez. Tú me vas a querer. Tú me vas a perder, yo te voy a olvidar siempre. Ay, siempre. Tú no vas a saber, yo tendré que inventar una noche vivir, la siguiente matar siempre. No, siempre. Y esto es una obsesión, una calamidad. ¿Quién ha visto un amor que se viene y se va siempre? Siempre. A vestir tú, a desabrochar siempre. Ay, siempre. Luego apago la luz, siento la oscuridad. Se te para el dolor, se me acaba la paz siempre.

La música de Joan Manuel Serrat, de un gran maestro desde hace muchísimos años, y un tema que también tiene su tiempo, Penélope. Que si mal no recuerdo también es un género de ave, creo recordar. Vamos a aprovechar al máximo los últimos minutos de nuestra edición de hoy. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. No se ve mucho a esta hora, pero podemos mirar al mar. ¿Sí? Hola, buenas Hola. Noches. Buenas noches. Me llamo, soy Eligia. Hola. Quería que me pusiera esta de José Guardiola, Mirando al mar. Te lo agradecería un montón. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lo que pasa es que yo conozco la de Jorge Sepúlveda, que me parece que es suya. De Guardiola tengo esta cuando. Seguro que le va a gustar. Canal Sur Radio. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo. Si muy pronto, si jamás. Tú de mí te acordarás. Yo te espero siempre aquí. Pero cuando te decidas a venir, yo por fin seré feliz. A tu lado soñar es mi dulce ilusión. Y poder entregar alma, vida y corazón. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo. Y si vienes ya será para no dejarme más. A tu lado soñar es mi dulce ilusión, y poder entregar alma, vida y corazón. Dime cuándo tú vendrás. Dime cuándo. Y si vienes ya será para no dejarme más. Y si vienes ya será para no dejarme más. ¿Cuándo? También tiene sus años y muchas versiones se han ido defendiendo, se han ido construyendo a través de todo este tiempo, que no es poco. José Guardiola. Y ahora vamos con Jorge Sepúlveda. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, porque hay varias llamadas que pedían la música de Jorge Sepúlveda. Hola, Juan Antonio, mira. Hola. Me llamo Virginia. Hola, Virginia. A ver si me puedes poner una canción de Jorge Sepúlveda, la que tú quieras, porque tienes tantas y son bonitas, una que sea un bolero bonito. Gracias. Hola, soy María Ángel y me gustaría escuchar de Jorge Sepúlveda Mirando al Mar. Gracias. Nada, pues vamos con eso. Mirando al mar. Otra canción que triunfó y que trascendió incluso a varias generaciones diferentes desde hace años. Ahí estamos, mirando al mar. El palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo las olas con las olas espumosas que me mandan su rumor, ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé, estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que han de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Acordándome de ti, lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. ¿Cómo cambia la morfología, el aspecto de las canciones, el tratamiento de los instrumentos? Pero realmente las historias en esencia son exactamente las mismas. Los sentimientos humanos más profundos, más intensos, son los que motivan las canciones de amor, de desamor y otras historias parecidas. Cambian los tiempos, cambian los aspectos de las cosas, pero lo más importante permanece invariable. Jorge Sepúlveda, el nombre artístico de Luis Sancho Monleón, valenciano, que falleció el 16 de junio de 1983 en Mallorca, un gran cantante español de boleros y de pasodobles. Mirando al mar, en Canal Sur Radio. Buenas noches, soy María Ángeles. Juan Antonio, mira, quiero pedirte un dueto cantado por Lolita y Manu Tenorio, que se titula Una rosa y un bolero. Cuando pueda me lo pone. Muchas gracias, muy amable. Pues va a ser, hasta luego, de lo último que escuchemos en este programa, al menos hoy. Una rosa y un bolero. Es una buena mezcla. La música suave, elegante. Lolita y Mantro. Un bolero te acaricia, te sonríe y te da celos. Cuando el sol eche a volar sería un lucero, una rosa y un bolero. Un bolero, madrugada de sonrisa con tu cuerpo. Por quererte yo quisiera firmamento, una rosa y un bolero. Un bolero con dulzura, con pasión, nos amaremos como la luna y el sol, nos besaremos. Una rosa y un bolero. Bailaremos al compás de la ilusión. Seré un bolero, una rosa, nuestro amor. Como te quiero, yo te adoro, mi bolero. yo quisiera detenerme como el río en un momento y besar tus labios llenos de sonrisas, ser el viento, ser la brisa. Te acaricia, te sonríe y te da celos. Cuando el sol eche a volar, seré un lucero, una rosa y un bolero. Besaremos una rosa y un bolero. Bailaremos, bailaremos al compás de la ilusión. Seré un bolero, una rosa, nuestro amor. Como te quiero, yo te adoro. Como la luna y el sol, os besaremos una rosa. Que el dueto que mantuvieron hace ya algún tiempo en torno a esta gran canción, Manu Tenorio desde Sevilla y esa gran mujer dentro y fuera de la música que se llama, pues, ni más ni menos que Lolita. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Concluyendo edición. Cristina Nogales en la realización, arropando también buena parte de la producción, este tiempo que aquí concluye y que trae cada fin de semana la música que nuestros oyentes nos piden. Volvemos viernes al sábado, sábado al domingo, a partir de la medianoche. Saludos de Juan Antonio Jurado. Noticias. Y noticia de última hora, operación antiterrorista en Francia con dos personas detenidas. Izaskun Lesaka, considerada una de las máximas responsables de ETA en la actualidad, ha sido arrestada a 70 kilómetros de la ciudad francesa de Lyon. Según ha informado esta madrugada fuentes de la lucha antiterrorista, en el momento de su detención, Lesaka estaba acompañada por otro presunto miembro de ETA, Joseba Iturbe, que como ella iba armado. La operación ha sido realizada en colaboración con la policía española. Los dos terroristas han sido detenidos cuando se encontraban en un hotel situado en la región francesa de Mâcon. La dirigente etarra utilizaba hoteles y casas rurales como su escondite habitual en el país vecino. Izaskun Lesaca Argüelles era una importante dirigente del aparato político de ETA, responsable junto a David Pla e Irache Sorzobal de la redacción de los últimos comunicados de la banda terrorista. A esta terrorista, que portaba matrículas falsas, se le encuadra en el aparato logístico de la banda, y el Ministerio del Interior dijo que era responsable de los zulos de la banda criminal. Y permanece hospitalizado el varón de 76 años que resultaba herido este sábado en el derrumbe de un muro en el municipio malagueño de Álora. El herido fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Málaga con contusiones múltiples. También una mujer de 82 años ha tenido que recibir asistencia sanitaria en las últimas horas tras derrumbarse parte del techo del dormitorio de su vivienda, una casa de Córdoba capital. Y este domingo se celebra la 27ª Marcha Rota, convocada por una veintena de organizaciones sociales, políticas y sindicales contra las bases norteamericanas en suelo español. Informa Keti Castillo. Bajo el lema "Gastos militares para escuelas y hospitales".